Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz. Como siempre, es un placer poder compartir con vosotras este ratito de radio y como es costumbre, os adelantamos que hemos preparado para este programa número 99. Hoy comenzamos con una entrevista a Natalia, con la que charlaremos sobre los continuos cortes de luz que desde hace varios años sufren varios barrios de la capital granadina. Continuaremos con nuestro Jurinova, en el que tenemos la suerte de poder contar de nuevo con nuestra abogada de referencia, Liz, con la que hoy hablaremos sobre la supuesta paralización de los desahucios durante la pandemia. En el Feminista Reunida, Cris, desde su espacio Escándalo Público, entrevista a Cintia y Morena, dos activistas lesbianas feministas con las que desde su diversa experiencia en Argentina nos contarán sobre la lucha por el aborto legal que ha conseguido por fin que el pasado 30 de diciembre de 2020 haya sido ley. En el programa de la semana haremos un nuevo repaso a las últimas incorporaciones de la parrilla de Radio Almaina. Y todo esto aderezado musicalmente por los temazos que nuestra querida Noe del proyecto Core 3 nos trae hoy. Así que acomodaros que aquí comienza una edición más de De Raíz. En el programa de hoy queríamos acercarnos a un tema que por desgracia está pasando en muchas ciudades del estado, como por ejemplo Almería, Madrid, Sevilla, Girona y también nuestra ciudad, en Granada. Nos referimos a los cortes de luz sistemáticos que están ocurriendo en determinados barrios de la periferia. Desde Raíz, la verdad es que queríamos colaborar siendo altavoz de la denuncia de esta situación y para ello tenemos la suerte de poder contar con Natalia García, miembro de APDH a Granada, que es uno de los colectivos que han decidido organizarse con muchos otros para acabar con esta situación que la verdad que vulnera derechos y condiciones de una vida digna para las personas que sufren y que están en estos barrios afectados. La tenemos ya al otro lado del teléfono y le damos la bienvenida. Buenas, Natalia, ¿qué tal? Hola, me alegro mucho de escucharos. Sí, para nosotros también es una alegría tenerte de nuevo esta vez al otro lado del teléfono, ¿no? Que por las condiciones de la pandemia no nos estamos juntando, pero muy contenta de que estés de nuevo con nosotras. Un gusto. Pues nada, Natalia, mira, preguntarte primero desde cuándo lleváis sufriendo estos cortes de luz. Pues mira, los cortes de luz llevan teniendo lugar desde hace más de 10 años en Distrito Norte. Y la verdad que nos presenta a nosotras, a PDHA, que en realidad nosotras aquí pintamos lo que pintamos de apoyo a los colectivos vecinales y a las asociaciones del barrio, que son los grandes actores y actrices y defensores en el tema de los cortes de luz desde el principio. Es decir, que nosotras somos absolutamente secundarias. Aquí tenemos que hablar de las asociaciones de vecinos y de vecinos, del colectivo Anaquerando, de la Parroquia de la Paz, de toda esa gente que lleva muchísimos años denunciando estos cortes. Y a PDHA estamos apoyándole y estamos, bueno, pues ofreciendo lo que nosotras podemos aportar. Pero aquí los grandes protagonistas y las grandes protagonistas son todos ellos y todas ellas, sobre todo, ¿no? Porque ya sabemos que en estos barrios son ellas las que suelen tirar del carro en cada una de las familias y de las economías familiares. Hablabas de movimientos vecinales y de barrios. ¿Qué zonas de la capital son las que se están viendo afectadas en este problema ahora mismo, Natalia? Pues sobre todo Distrito Norte, es decir, pues lo que viene siendo el barrio de La Paz, Cartuja, Almanjayas, pero no exclusivamente. Cada vez más se están sufriendo cortes de luz en otras zonas. En La Chana también se están produciendo, en Azagrande también se están produciendo y de forma mucho más puntual en otras zonas como pueden ser el Realejo. Pero los cortes de luz empiezan a tener una incidencia bastante importante en esta ciudad, en algunas zonas de forma prácticamente diaria y en otras de forma, bueno, pues un poco menos repetitiva a nivel diario, pero bastante frecuente también. Y cuéntanos, para la gente que nos escucha desde fuera de Granada, cuéntanos un poco estas zonas, qué tipo de barrios son, qué tipo de población vive en estas zonas, ¿no? Para que la gente que no conozca, porque hablamos de zona norte, pero quizás hay mucha gente que no sabe qué es la zona norte de Granada. Pues es bastante curioso porque lo que a nosotras hace 2 años se nos preguntaba, te habríamos dicho que, bueno, que es un hecho aislado, algo que está ocurriendo en Granada, que no le encontramos mucho sentido, pues de repente estamos hablando con gente de otros lugares y vamos viendo que todas las zonas que están sufriendo cortes comparten unas cuantas características en común. La primera de todas, se suele tratarse de, y hablamos ahora de cortes repetitivos, de estos cortes diarios que están verdaderamente afectando la calidad de vida de las vecinas, pues estamos hablando de zonas normalmente en la periferia de las ciudades, de barrios periféricos, de barrios obreros, de barrios de gente, bueno, que se busca la vida, que llega a fin de mes, pero que les cuesta. De barrios en los que se vulneran muchos derechos, que se vulnera pues, el derecho a un acceso digno a la salud, donde la esperanza media de vida es menor que en el resto de la ciudad, donde hay una alta tasa de desempleo. Barrios que desde otra perspectiva son súper multiculturales, ¿no? Donde hay gente pues nacida en muchísimos lugares, donde hay hijos de gente de muchos lugares, donde encontramos una gran diversidad religiosa, una gran diversidad racial. Y todas estas son, en general, características compartidas. Y un elemento más que creo que también es muy importante que pongamos encima de la mesa son barrios que tienen una infraestructura eléctrica. Por un lado, muy obsoleta, muy antigua, y luego, por otro lado, que no está adecuadamente dimensionada. Es decir, que como tienen la misma estructura eléctrica, los mismos transformadores que tenían hace 40 años, y el gasto eléctrico en todas las casas ha subido mucho, pues no está adecuado a la población que hay. Eso un poco en general, si queremos ver hacer sobrevolar un poco la zona, pues estamos pues en zona en que aquí mucha gente llamamos los barrios ignorados, los barrios invisibles, ¿no? Esos barrios que nadie mira, pero a lo mejor los mira un poquito en elecciones para ver si ganan algunos votos, pero de los que están en nuestras ciudades, que están a 10 minutos del centro y que de repente parece que están invisibilizados o que son invisibles. Y justamente también como que decías que en algunas zonas los cortes son hasta diarios, ¿no? Eso te queríamos preguntar, ¿con qué frecuencia se producen y hasta cuánto pueden durar? Pues mira, la frecuencia en determinadas calles de Granada es diaria. Es decir, hay algunas calles en las que tienen mínimo dos cortes diarios. Y quitando los microcortes, además los vecinos, es que ya las vecinas, los vecinos son expertos en los tipos de cortes. Los microcortes es cuando se van unos cuantos minutos y enseguida vuelve, ¿no? Quitando esos microcortes, la duración puede ir desde 30 minutos, por ejemplo, que son las duraciones cortas, hasta 2 días o 3 días, que son las duraciones largas. La verdad es que con ese tiempo, no sé, en estos días de frío que hemos sufrido, ¿no? Que aquí en Granada capital, pues hace una semana estábamos noches que no, que ahí el termómetro marcaba 6 grados bajo cero. La verdad es que imaginamos que lo de no tener electricidad tiene que estar siendo un verdadero suplicio. Os queríamos preguntar cómo lo lleváis y queríamos preguntaros también qué otros tipo de problemas conllevan estos apagones, ¿no? Porque me dan la impresión de que creo que a veces no somos conscientes, ¿no? Estamos tan acostumbradas a que la electricidad forma parte de nuestro día a día, que creo que a lo mejor no somos ni conscientes de cuántas problemáticas se están enfrentando ahora mismo las vecinas y los vecinos de zona norte, ¿no? Pues afecta a muchísimas más facetas de nuestra vida de las que nos podamos imaginar. Simplemente para entrar y salir de nuestras casas, la gente que tenga movilidad reducida o los bebés que van en carrito y están en piso alto, pues si el ascensor no funciona, te da miedo salir de tu casa, porque no sabes si luego va a poder volver a subir 8 pisos, si no, claro, no estás en muy buena forma o tienes un carrito, ¿no? O sea, empezamos simplemente por poder salir o entrar de tu casa. Luego hablamos de condiciones climatológicas. Ahora en invierno, con el frío horroroso que estamos viviendo y que nuestros abuelos y nuestras abuelas no se puedan sentar en su brasero a ver una serie por la noche. Quiero decir que hay, ese es el pequeño placer de nuestras vidas, y desde luego eso no es un lujo, y no lo están pudiendo hacer, que la gente se está acostando a las 7 de la tarde porque es que hace un frío de muerte y no puede hacer otra cosa que meterte en la cama e intentar calentarte. Con el tema luz, el tema de comida es gordísimo. Es decir, en verano, por ejemplo, es que ahora en invierno nos acordamos con los fríos, pero en verano la gente se le estropea el frío, todo el frigorífico completo. Vas, te gastas un dinero en hacer la compra del mes y se te estropea la comida, se te estropea todo lo fresco y se te descongela todo el pescado y toda la carne que tienes congelada. Y mucho más que esto, porque esto afecta también a nuestra salud. Las personas mayores, bueno, y las que no son mayores, por ejemplo, todas personas diabéticas que necesitan mantener la insulina refrigerada, cuando la luz va y viene, no puedes garantizar que esa insulina se encuentre en unas buenas condiciones para ponértela. Ni siquiera puedes pinchártela porque no estás viendo bien cómo puedes pincharte esa insulina. La gente que necesita un respirador para dormir por las noches, bueno, pues los WhatsApp de los vecinos es una cosa que sería digna de una tesis universitaria. La gente que dice, se acaba de ir la luz, ya no puedo acostar a mi hijo, que necesita un aparato para poder respirar por las noches, y si la luz viene hasta las 4 de la mañana, el hijo tiene que estar sentado en el sofá hasta las 4 de la mañana, porque no puede recostarse sin ese respirador, porque si no le falta el oxígeno y puede tener un accidente cerebral. O las abuelas o los abuelos que se caen, y eso los contamos por decenas, porque no hay luz y se caen y se rompen una cadera. Eso es el derecho a la salud, pero también estamos hablando, por ejemplo, del derecho a la educación. Las niñas y los niños no pueden educar, no pueden estudiar adecuadamente si no tienen luz en sus casas. Ahora, con la enseñanza a distancia, no se pueden conectar con ordenados con sus institutos para poderla seguir las semanas que le tocan la enseñanza a distancia, la enseñanza en casa, porque la batería de los ordenadores se gasta. El internet no está funcionando. Los niños y las niñas chiquititos que les tienes que calentar la comida. Bueno, ya toda la gente ha desarrollado una estrategia de supervivencia increíble, ¿no? Ya nadie tiene vitro en sus casas, ya todo el mundo se ha pasado a gas, todo el mundo intenta tener también una estufa que no necesite electricidad para funcionar, para poder calentarse lo básico. Nos contaba una vecina que tenía un termoeléctrico en su casa, que todavía no se había podido cambiar de termo, que cuando llegaba su marido de trabajar, ella se ponía a calentarle en el fuego las ollas para que pudiera lavarse, por lo menos, después de venir todo el día trabajando en el campo. Los efectos sobre la vida son enormes y afectan a muchísimas facetas que tenemos tan normalizadas que tenemos acceso a ella, y de repente cuando te las quitan dices, uff, ¿y ahora cómo tiramos para adelante? La verdad es que no, ante esta situación que nos estás contando, que la verdad es que no, creo que hay mucho, como decíamos, creo que hay muchos aspectos que no se tienen ni en cuenta. ¿Qué respuesta estáis obteniendo de la empresa suministradora de electricidad, que en este caso es Endesa, o no? ¿Qué están contando ante estos reiterados cortes de luz? Aquí vuelvo a decir lo primero que dije, ¿no? La verdad es que aquí el trabajo que han hecho los vecinos del barrio ha sido inmenso, ingente, y desde hace muchísimos años, hace más de 10 años, pues, se han manifestado, se han concentrado, han hecho de todo. La respuesta de Endesa es la misma siempre desde hace 12 años. Eso no es culpa nuestra, es culpa de que hay cultivo de marihuana. Ese cultivo de marihuana chupa mucha luz y por tanto hay corte de luz. Y ante eso no podemos hacer nada. Esa es la respuesta de Endesa. Repetitiva, un mensaje que sigue diciendo lo que sigue diciendo, que ha calado también en las administraciones y que desafortunadamente han reproducido muchos medios de comunicación y ha calado en parte de la sociedad también. Algo que nos parece incomprensible, es como si vamos a una tienda y nos compramos una camiseta y la pagamos, y cuando la vamos a coger para llevárnosla nos dice la persona de la tienda, no, es que me acaban de robar, así que no te puedo dar esta camiseta. Bueno, pues si acabo de pagarla, ¿cómo no la voy a llevar? Pues no, es que no están robando, entonces pues tú la pagas pero no te la llevas. Algo parecido. Eso también te quería preguntar, ¿cuál es el papel de las instituciones que están jugando en todo esto, ¿no? Porque más allá de las excusas que, por ejemplo, ahora mismo Endesa quiera dar o no sobre estos supuestos cultivos de marihuana, no lo exime de que hay un problema que no, que al final están sufriendo muchas personas, más allá de que eso no, de que eso se esté dando o no se esté dando, esté demostrado o no esté demostrado. Las instituciones también eso, ¿qué papel están jugando? Porque como que ha apuntado un poco, pero me gustaría más saber sobre esto. Pues desde nuestra perspectiva, desde nuestra opinión, las administraciones son cómplices absolutamente. Antes eran cómplices por omisión, pero ahora son cómplices por acción. Endesa no está cumpliendo con su compromiso de ofrecer un suministro eléctrico estable a la ciudadanía. Entonces, todas las personas que ahora mismo están sufriendo cortes de luz y tienen un contrato con esta eléctrica y le están pagando muchísimo dinero, porque vaya, alguna nuestra vecina decía que le había llegado una factura de 96 euros esta Navidad. Te llega una factura de 96 euros y está sufriendo 2 y 3 horas, 4 o 5 horas de cortes diarios. ¿Eso cómo puede vivirse? Las administraciones son absolutamente conscientes de esto. y utilizan el mismo discurso, le compran el mismo discurso de que tiene Endesa y no hacen absolutamente nada. Se lavan las manos y miran otro sitio. En cuanto a la administración, es una vergüenza absoluta. Eso con la gente que es la mayoría que tiene su contrato de luz. Y las personas que no tienen contrato de luz, que están enganchadas a la luz y que están sufriendo cortes, las administraciones son responsables de buscar alguna manera para que estas personas puedan acceder a la luz, porque la luz, los suministros básicos son, como su propio nombre indica, básico para una vida digna. Y las administraciones tienen que garantizar que todas las personas tengamos lo esencial para vivir, que bueno, la luz y el agua. Y eso no puede depender si tú tienes más dinero o menos dinero. Por tanto, y ya ahora mismo nombro a administraciones concretas, ¿no? Para nosotras, el Ayuntamiento de Granada es corresponsable de la situación que se está viviendo y estamos muy cansadas de estas mesas de negociación que no llevan absolutamente ningún sitio y de las que salen diciendo que la culpa es otra vez de la marihuana. Nosotras no negamos que sí estaban plantaciones de marihuana en el Distrito Norte de Granada, al igual que en muchísimas otras partes de esta ciudad, del resto del Estado y del resto de Europa, pero la solución desde luego no va a venir por ahí. La solución no va a venir con más redadas policiales, que parece ser la única medida que las administraciones saben tomar. Desde la represión no va a venir ningún tipo de solución ante los cortes de luz que las vecinas y los vecinos están sufriendo. Las únicas soluciones pueden venir por un cambio en las instalaciones eléctricas y por garantizar el suministro a las vecinas. Y si además hay un problema con la marihuana, eso es un problema añadido que tendrán que trabajar y sobre el que no tenemos miedo de hablar nosotras, ¿eh? No tenemos ningún tipo de problema de hablar de marihuana si hay que hablar de marihuana. Pero es una conversación diferente, que no mezclen unas cosas con otras. Totalmente de acuerdo. Claro, eso es, porque además, de hecho, estaba hablando y yo me estaba acordando de cuando yo vivía en el Albaicín, cuando estaba hablando del tema de que las instalaciones están súper obsoletas, ¿no? Yo me acuerdo cuando vivía en el Albaicín que año sí, año no, los transformadores salían ardiendo, ¿no? Por lo que dices, pues porque no estaban dimensionados de acorde a la evolución de la población en los barrios. Sin embargo, en el Albaicín te puedo asegurar que duraba el corte 2 o 3 horas y aquello lo arreglaban sobre la marcha y renovaban lo que tenían que renovar y funcionaba, ¿no? Que la historia es porque en estos barrios no se está haciendo, ¿no? Están eso, por lo que dice, excusándose en argumentos que no tienen ningún tipo de relación con la problemática, ¿no? Así es, vaya, lo tenemos bien claro. Si fuera Gran Vía, donde se estuvieran produciendo los cortes de luz, la situación no sería la que es. Claro. Eso se habría solucionado inmediatamente. Pero como son en los barrios los que se está produciendo, como aquí nadie tiene grandes abogados, nosotras desde APDHA y junto a las vecinas, Ana Querando, a la Fundación Lestoñac, a la Parroquia de la Paz, hemos llevado a Endesa a juicio por vulneración de derechos fundamentales. Y aún estamos en proceso judicial, la justicia es muy lenta en este país, pero claro, aquí nos encontramos con un monstruo, con una gran multinacional que tiene miles de millones de euros de beneficios cada trimestre, que tiene unos gabinetes de abogados que son tiburones contra los que es muy difícil luchar, y menos desde donde estamos, ¿no? Desde estos barrios de los márgenes, que ganan en dignidad cualquiera de ellos, pero no en medios económicos y en medios jurídicos. Y bueno, luchar contra este tiburón es difícil y bueno, desde luego las estrategias de lucha que estamos contemplando son variadas, porque solo así creemos que podremos llegar a algún sitio. Justamente de eso te queríamos preguntar, porque bueno, estamos hablando, ¿no?, de que es un gigante muy grande, ¿no?, contra el que enfrentáis, pero la verdad es que la lucha de la zona norte, ¿no?, para nosotros está siendo admirable, porque son muchos colectivos, como comentaba al principio, asociaciones, vecinos y vecinas, ¿no?, a nivel particular, las que lleváis ya mucho tiempo organizándonos, ¿no?, intentando acabar con esta lamentable situación. Cuéntanos un poquito qué tipo de acciones ya habéis llevado a cabo y si tenéis alguna así próximamente. Pues las concentraciones, las manifestaciones, eso han sido decenas o centenares. El año pasado, creo recordar que el defensor de Ciudadanos y el párroco de La Paz tuvieron un encierro de unos cuantos días, una semana o algo así. Tenemos una estrategia jurídica que lo hemos llevado a juicio, tenemos muchos expedientes abiertos, nos incluimos en ella, expedientes abiertos con el defensor del pueblo andaluz, muchas quejas también en el Ayuntamiento de Granada, desde diferentes partidos políticos se ha llevado el tema al Parlamento de Andalucía y el Parlamento Europeo también, y ahora mismo, bueno, por ahí estamos muy ilusionadas con una coordinación estatal que estamos iniciando, ¿no? Estamos coordinándonos con grupos de gente como nosotras en diferentes espacios, sobre todo en Cataluña y aquí en Andalucía, que como sabéis, el territorio español está dividido y las diferentes compañías eléctricas se van repartiendo parte del territorio, ¿no? Y Endesa trabaja sobre todo en Andalucía y en Cataluña. Y casualmente los cortes de este tipo que se están produciendo, porque también en la Cañada Real Naturgy está produciendo otro tipo de cortes, que es una situación similar en vulneración de derechos, pero con una casuística un poco distinta, pero las que se están produciendo producidas por Endesa son en Cataluña y en Andalucía. Y como os comento, bueno, pues nos estamos coordinando con las compañeras de Polígono Sur y de otras zonas de Sevilla, con compañeras en Almería, que también se están produciendo muchos cortes, en Girona, en Badalona, y en otras partes de Cataluña. Y bueno, y también con la gente de Madrid. Y está, no sé, coordinadora, no tenemos ni nombre, este grupo estatal, para nosotras está siendo bastante ilusionante, ¿no? Porque no nos permite, bueno, abrir un espacio de incidencia diferente, con una visión distinta, y sobre todo visibilizar que no se trata de un incidente aislado que está ocurriendo aquí en Granada, sino que se trata de unas prácticas abusivas y sistemáticas de Endesa a lo largo de todo el territorio en el que trabaja, lo cual debería hacer pensar un poco más a las administraciones que va a permitir a esta gran empresa, hasta dónde les va a permitir que lleguen, ¿no? Pues Natalia, la verdad es que agradecerte que hayas querido compartir con nosotros otra vez micro, desearos las mejores de las suertes, porque la verdad es que creo que está siendo una lucha muy digna desde la periferia, ¿no? Porque las vidas periféricas también tienen que importar y se tienen que situar o no en el centro. Y nada, pues agradecerte eso, que hayas querido estar aquí y dar un ánimo muy fuerte a todas esas asociaciones y a todos esos vecinos y vecinas que estáis ahora mismo en lucha, y esperamos que se solucione lo antes posible. Pues nosotras también, y desde luego una cosa sí tenemos clara, que aquí hasta que esto se solucione no paramos, y llevamos 10 años luchando, así que creo que Endesa y las administraciones van a tener en algún momento que sentarse, que parar y que negociar, porque nosotras no vamos a parar y somos más fuertes y más dignas. Pues nada, aquí tenéis altavoz siempre que queráis para esta lucha, y nada, un abrazo muy fuerte, Natalia. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme para vosotras. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Turno ahora de la sección musical, en la que vamos a pinchar una canción referente a lo que hemos tratado en el Codo con Codo de este de Raíz 99. Y es que cuando he escuchado hablar de los cortes de luz en la zona norte de Granada, me ha venido inevitablemente a la cabeza la situación que viven las familias de La Cañada en Madrid, con sus diferencias, ¿no?, de intereses especulativos y de las intermitencias en la frecuencia, como ya han comentado las compas. Por eso vamos a escuchar una canción de María Ruiz, ya que esta cantautora fue el diciembre pasado a dar un espectáculo junto a Isa, la cantautora con nombre La Otra, y a Payasos en Rebeldía a dar un espectáculo de humor, de música, de magia y, bueno, acrobacias a tantas criaturas que están pasando y algunas llegando a la hipotermia, ¿no? Estas fechas tan durísimas de frío sin electricidad allí en la cañada. La canción que va a sonar, que por cierto es un verdadero temazo, es una de las varias canciones que tanto la otra como María Ruiz tienen grabadas en común, juntas. Interpretándolas juntas, sean de una o de otra, tienen varias. Pero en este caso elegí una de María Ruiz, en la que también canta la otra, porque precisamente el disco El Vuelo de María es un álbum que se basa en la colaboración entre mujeres, ¿no? Un disco lleno de sororidad, creado de principio a fin por un montón de artistas, desde el diseño gráfico a la masterización, a la grabación, hasta incluso la difusión de la campaña en sí y todo lo audiovisual creado por esa mini agencia de comunicación que son Matria, que son unas monstruas también, como todas las chavalas que han creado junto a María este disco El Vuelo. Entre ellas Eva Sierra, Nur Bonet, La Piltra y La Mare, que son las instrumentistas que acompañan a la otra y a María Ruiz en esta canción titulada No pasarán. Se dibujó con otros colores, se le quebró la voz y deshizo sus renglones. Quédate en la piel que te quiera, que te abrace la manera de vivirte sin corsé. Vamos a romper todos los esquemas que este cuerpo es mi frontera, cantando él no pasará. Quédate contigo como quieras, no hay verdad más verdadera que un abrazo para ti, un abrazo para ti. Somos el sueño de ayer que alguien anhelaba. Hoy somos... que este cuerpo es mi frontera, cantando él no pasará. Quédate contigo como quieras, no hay verdad más verdadera que un abrazo para ti. Quédate en la piel que te quiera, que te abrace la manera de vivirte sin corsé. Vamos a romper todos los esquemas, que este cuerpo es mi frontera, cantando él no pasará. Quédate contigo como quieras, no hay verdad más verdadera que un abrazo para ti. Y hoy en nuestra sección Jurinova tenemos de nuevo a Liz, que para aquellas que nos escuchéis desde hace tiempo, pues una de nuestras juristas y abogadas de referencia, a la que siempre acudimos una y otra vez para que nos ayude a esto, ¿no? A este propósito que tenemos de intentar bajar al lenguaje de los mortales, ¿no? Algunas cuestiones jurídicas. Y hoy además venimos con un tema que creo que muchas nos hemos preguntado, ¿no? Porque supuestamente hay una paralización de los desahucios durante la pandemia, pero creo que muchas hemos ido leyendo noticias, ¿no? Que parecía que esto no estaba siendo así, y creo que muchas tenemos dudas sobre eso. Y la verdad es que, pues nada, muy agradecida de tenerte de nuevo otra vez aquí, Liz. Buenas. Buenas, muchas gracias a vosotras por la invitación. Pues nada, pues eso, ha sido un tema que creo que muchas tenemos dudas y también queríamos preguntar así de primera. ¿Podríamos afirmar que es verdad que se han paralizado los desahucios durante el estado de alarma? Bueno, yo creo que es verdad que lo hemos escuchado muy de manera generalizada, sobre todo creo que los primeros meses del estado de alarma, creo que había como un intento por parte al menos de algún sector del gobierno, ¿no?, de dejar muy claro que se había conseguido la paralización de los desahucios por primera vez. Pero realmente tenemos que ser muy prudentes, sobre todo para no llevar engaño a todas las personas que se puedan encontrar actualmente en una situación de vulnerabilidad en materia de vivienda. Y realmente no podemos decir, pues, de esa forma tan alegre que se han paralizado los desahucios por encontrarnos en el estado de alarma. Lo que sí podemos decir es que hay determinados supuestos en los que, concurriendo una serie de requisitos, se puede solicitar la paralización. Y, de hecho, hay algunos casos en los que esa paralización puede llegar de manera más automática, simplemente acreditando una serie de requisitos, como decía, y presentando una serie de documentación al juzgado. Y hay otros supuestos en los que esa paralización ni siquiera depende ya de solo del cumplimiento de unos requisitos y demás, sino que incluso a veces también puede quedar al arbitrio, no, a decisión finalmente del juez, ¿no?, que es el que tiene finalmente que valorar si con esos requisitos acuerda o no la suspensión del desahucio. Entonces, hay que ser prudente. Y sobre todo, pues eso, decir que de manera contundente no podemos decir que se hayan paralizado los desahucios. Entonces, ¿qué tipo de procedimientos judiciales son los que se han paralizado realmente? Pues mira, realmente hay como una normativa específica para cada tipo de proceso judicial. Por ejemplo, un desahucio derivado de una situación de ejecución hipotecaria, un desahucio derivado de un alquiler, que realmente es el gran problema que más nos estamos encontrando, y luego los desahucios derivados de supuestos de ocupaciones. Cuando hablo de ocupaciones de este tipo de desahucio, me estoy refiriendo a ocupaciones que no se han tramitado por el procedimiento penal, sino que se han tramitado por el procedimiento civil. La gente que se haya encontrado en esta situación lo sabrá. Por ejemplo, se llaman jurídicamente desahucios por precario, pero por poner un ejemplo para que la gente sepa a qué me estoy refiriendo, nos estamos refiriendo sobre todo a familias que están en una situación de vulnerabilidad y ocupan alguna vivienda que normalmente suele ser propiedad de o bien del banco o bien de alguna administración pública. Ese tipo de desahucios normalmente suelen ser, vamos, los que yo más he conocido son ocupaciones de viviendas que están en propiedad de los bancos. Normalmente, bueno, es el supuesto de ocupación al que me estoy refiriendo, el más común, ¿vale? Lo digo también porque hay una especie como de mito en torno a las ocupaciones, ¿no? Que parece que nos vamos a ir a comprar el pan y que nos vamos a quedar sin casa, y para que lo sepamos también, que las ocupaciones pues suelen ser realmente de cuestiones de viviendas de los bancos. Y los desahucios que más nos preocupan, desde estos desahucios, por ejemplo, pues son estos dos últimos, porque los de ejecución hipotecaria ya teníamos alguna legislación que nos podía ayudar a paralizar el procedimiento y que nos servía sobre todo para forzar la negociación con el banco. Pero en materia de alquiler, y en materia también de precario, pues son los dos supuestos en los que ahora mismo tenemos, digamos, más familia y más inseguridad a la hora de saber cómo poder negociar con el banco. ¿Y cómo se puede solicitar esta suspensión del proceso de desahucio? Pues mira, lo primero, bueno, aparte de los requisitos que hay que cumplir, había dos normas en torno a esto. La primera norma se dictó el 31 de marzo, era el Real Decreto 11/2020, que era sobre medida urgente y complementaria en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID. Este Real Decreto por primera vez estableció la posibilidad de paralizar los desahucios de alquiler. Los desahucios de hipoteca van por otra parte, o sea, van a través de solicitudes, al menos lo que sería la solicitud de la suspensión frente al banco, ¿no? Pero ese va por otra parte. Pero por centrarnos en el alquiler y en estas dos, digamos, en esta legislación nueva que ha habido en torno al COVID, la primera normativa que teníamos era esta de marzo. Y esta de marzo planteaba la posibilidad de presentar un escrito ante el juzgado y en ese escrito alegar la situación económica de vulnerabilidad, que era la circunstancia que tenía que acreditarse para poder solicitar la suspensión. Esta suspensión comportaba, bueno, la paralización del procedimiento por un plazo máximo de 6 meses, que inicialmente, pues como decía, estaba previsto para que se acotase como máximo el 31 de enero de 2021. La novedad que tenemos, que ha sido ahora a partir de diciembre del 20, es que ha entrado en vigor o se ha aprobado otro Real Decreto, que es el 37/2020, que ha sido justo de 22 de diciembre, que también hace referencia a las medidas urgentes para poder hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y de económica. En el ámbito de vivienda también habla del ámbito de transporte, pero bueno, concretamente pues de lo que estamos hablando ahora es de la vivienda. Entonces, en este segundo Real Decreto, digamos que la ventaja o la diferencia que tiene con respecto al anterior es que el primero de marzo solamente atendía a situaciones de vulnerabilidad que fuesen sobrevenidas a causa del COVID. Entonces, ¿cuál era la limitación que nos encontrábamos? Sobre todo, por ejemplo, desde las plataformas que ya estamos organizadas sobre en torno al derecho a la vivienda, pues la dificultad que nos encontrábamos era que había muchas familias que se encontraban reuniendo los requisitos de vulnerabilidad a nivel económico, pero que no podían acogerse a la suspensión del desahucio porque esa vulnerabilidad económica era previa al COVID. Entonces, bueno, sí, se presentaba el escrito, pero incluso ha habido rechazos por parte de los juzgados y de los tribunales por ese sentido. La ventaja de este segundo Real Decreto es que, por un lado, no atiende solo a las situaciones de diciembre, no atiende solo a las situaciones de vulnerabilidad derivadas del COVID, sino que también atiende a situaciones de vulnerabilidad previa. Es decir, establece una serie de requisitos a nivel económico y esos requisitos se aplican tanto si derivan de la situación del COVID como si derivan de una cuestión previa. Y, por otra parte, la ventaja también es que se extiende a los procesos de precario, que era una cosa que el anterior Real Decreto no preveía. El anterior Real Decreto no preveía la paralización de los desahucios en materia, pues eso, de ocupaciones que se habían tramitado por la vía civil. Sí es importante decir que, por ejemplo, en esta situación de precario los requisitos todavía siguen siendo aún más estrictos. Es decir, si para paralizar un desahucio derivado de alquiler ya los requisitos son estrictos, para paralizarlo derivado de un precario son todavía más estrictos. Y la ventaja de este segundo Real Decreto también es digamos, esa prolongación que, como decía antes, con la primera norma se suspendían los desahucios hasta el 31 de marzo y con esta segunda, hasta el 31 de enero, perdón, de este año, y con este segundo Real Decreto se prorroga la suspensión de los procedimientos de desahucio hasta la finalización del estado de alarma. Entonces, eso, por ejemplo, ha permitido a algunas personas poder acogerse a esta segunda suspensión. Y eso pues nos da a nosotros un poquito de oxígeno para poder seguir negociando con las entidades bancarias. Vale, y nos estaba hablando de que hay una serie de requisitos que deben cumplirse para que pueda, para poder acogerse a esta serie de normativas, ¿no?, que están surgiendo para paralizar lanzamientos. ¿Nos puedes contar un poco cuáles son estos requisitos? Sí, pues mira, como ya os digo que ahora mismo, por ejemplo, la situación de suspensión no tiene que circunscribirse únicamente a una vulnerabilidad económica sobrevenida a causa del COVID, sino que también puede ser previa. Lo que dice el nuevo Real Decreto es que uno de los requisitos, se pueden cumplir uno de los dos. Por ejemplo, que la persona arrendaticia pase a estar en una situación de desempleo, de ERTE o de reducción de jornada por cuidado de familiares y que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no superen los límites que recoge el IPREM. Es decir, el IPREM nos sirve un poco como indicador de cuál es la renta que no debemos superar, digamos, el umbral de la unidad familiar para poder acogernos a esta suspensión. El IPREM varía, ¿vale?, porque no es lo mismo una unidad familiar, o la norma lo llama unidades de convivencia, pero bueno, no es lo mismo pues una unidad en la que haya una madre con dos niños, en la que, bueno, en la que haya dos adultos, etcétera, ¿no? Entonces, como que en la que a lo mejor haya alguna persona que padezca algún tipo de discapacidad, o sea, como va variando los límites del IPREM va variando en función de estas unidades. Este podría ser uno de los requisitos, y el otro de los requisitos pues viene a decirnos que la renta más los gastos y los suministros básicos sea igual o superior al 35% de los ingresos netos que tenga la unidad familiar. Y de esa manera pues también se puede solicitar esta suspensión. Digamos que esos serían los dos requisitos fundamentales. ¿Y qué documentación sería necesaria, ¿no?, para poder confirmar que estos requisitos se están cumpliendo? Vale, pues mira, la documentación está bastante desglosada en la norma, pero normalmente lo que suelen pedir pues son los certificados acreditativos de las prestaciones que estamos percibiendo o de si no percibimos ningún tipo de prestación, pues por ejemplo, si estamos en situación de desempleo, qué prestación por desempleo estamos percibiendo, o si no estamos percibiendo ningún tipo de prestación, pues la documentación que nos lo permite acreditar, que normalmente son certificaciones emitidas por estos organismos, por el SEP y demás. Y si hemos pasado una situación de ERTE, pues la comunicación que nos han dado sobre el ERTE, incluso también la resolución de la administración. Y también una de las cosas que suelen pedir es un índice de titularidad de bienes, que eso parece una cosa así un poco enrevesada, pero realmente es bastante sencillo conseguirlo. A través de internet, incluso de manera telemática, se puede hacer el trámite presencial yendo al registro de la propiedad, pero también se puede hacer de manera telemática esta solicitud, ¿no?, que es simplemente solicitar al registro de la propiedad que emita una certificación en la que acredite que no tenemos ninguna otra propiedad que, digamos, que acredite pues eso, que no hay alternativa habitacional. Ese certificado de titularidad de bienes pues sirve para esto. Esos vendrían a ser un poco los requisitos, o sea, la documentación para poder acreditar estos requisitos. Pues no sé si te gustaría añadir algo más, porque bueno, por nuestra parte se nos ha quedado bastante claro, nos ha aclarado bastantes cosas sobre el escenario este que se plantea con la nueva normativa, ¿no?, que tanto escuchábamos hablar, como decía Eva. Pues mira, a mí lo que sí me gustaría plantear, porque yo, bueno, estoy llevando, o sea, conozco de primera mano este tipo de situaciones porque estoy llevando a nivel legal y a nivel jurídico varios casos de personas que, bueno, pues que han tenido que acogerse a estas suspensiones. Tengo familias que se han acogido a la primera suspensión y que ahora pueden prorrogar y acogerse a esta segunda. Tengo familias que no pudieron acogerse a la primera, pero que sí van a poder acogerse a la segunda. O sea, como que tengo un poco así de casuística variada y demás. La sensación que me da un poco es que hay como una especie de confianza generalizada en que, bueno, en que los desahucios se han paralizado y en que si nos llega una orden de desahucio, enseguida pues vamos a poder proceder a la suspensión. la experiencia que estoy teniendo es que se han conseguido a lo mejor suspensiones de determinados procedimientos, pero no se ha conseguido negociar con la entidad bancaria. ¿Por qué? Pues porque las entidades bancarias también perciben esto como una medida a lo mejor transitoria y no les importa alargar el procedimiento 6 meses más que 6 meses menos, o bien porque la entidad bancaria directamente no tenga intención de regularizar pues determinadas situaciones, ¿no?, con la familia. Entonces, yo lo que no quiero es que se caiga pues como una en una especie de desmovilización o de optimismo engañoso que nos pueda llevar a pensar que acogiéndonos a este tipo de normativas pues vamos a solucionar los problemas que tenemos de vivienda. Sobre todo yo como miembro, o sea, como militante, ¿no?, de un movimiento que verdaderamente está organizado por defender el derecho a la vivienda, lo que pienso es que esto nos tiene que servir a nosotros, pues por un lado para tener capacidad o más tiempo para poder negociar con las entidades bancarias, para poder forzarlo a sentarse a negociar con estos desahucios y a poder buscar alternativas habitacionales para las familias o soluciones para las familias que tengan este tipo de problemas. Y a medio y largo plazo, como movimiento social, también pienso que tenemos que hacer una reflexión en torno a qué tipo de legislación en materia de vivienda creemos que necesitamos para resolver de una vez por todas los problemas que tenemos, en realidad, todas. Entonces, sí quiero como hacer un poco de hincapié en eso, ¿no? Que nadie se confíe y nadie piense que este tipo de leyes o de medidas nos van a suponer una solución estable en el tiempo, sino todo lo contrario. Esto lo que nos va a dar simplemente son unos meses, y si no nos organizamos en estos meses en los que podemos conseguir de una manera relativamente más fácil la suspensión de estos procedimientos, nos vamos a encontrar con que va a terminar el estado de alarma y el aluvión que vamos a tener de desahucios va a ser tremendo. Entonces, yo he visto mucho a las personas que han estado en esta situación o que siguen estando en esta situación a eso, a que no se olviden de que esto es una, por así decirlo, una pelota de oxígeno, una bomba de oxígeno, pero que necesitamos forzar la negociación con las entidades bancarias, porque están cada vez más negadas a sentarse a negociar con nosotros. Bueno, Aris, pues agradecer primero el trabajo que hacéis siempre estos desahucios, no solamente en ese frenar justamente en el día a día que gente no se esté quedando en la calle, sino justamente por lo que comentabas, por este trabajo que hacéis largo placista, ¿no?, en el que intentáis que realmente el acceso a la vivienda sea un derecho básico, como debería ser. Y agradecerte a ti, como siempre, que nos traigas tanta luz en temas que para la mayoría de nosotros la verdad es que es complicado, y la verdad es que siempre tienes palabras no muy acertadas en el tema y que creo que clarifican. Y nada, agradecerte que lleves tanto tiempo aclarándonos cosas en este programa. Nada, pues muchas gracias a vosotras por el espacio. Un abrazo fuerte. Un abrazo. De Raíz es un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. Vamos ahora con las recomendaciones musicales después de la sección de Jurinova. La canción que vamos a escuchar relacionada con el tema que ha tocado Liz es una de las canciones de la banda sonora de la peli Cerca de tu casa, que fue compuesta e interpretada por Silvia Pérez Cruz, quien también actuó en la película como prota. Cerca de tu casa fue un drama musical que se estrenó en a finales de 2016 que intentaba mostrar la situación vivida por muchas familias desde 2017 cuando comenzaron los desahucios, ¿no? Y toda la banda sonora de la peli fue creada por esta música tan peculiar y tan mágica como es Silvia Pérez Cruz, ¿no?, que recordemos que fue una de las fundadoras del grupo de Las Migas, su cantante hasta 2011, y las canciones se publicaron ese mismo año, desde el principio del año, en un disco que tituló Domus y que yo particularmente recomiendo todas.

y que desde su experiencia en la lucha por el derecho al aborto en Argentina, pues hemos venido dialogando, quizás de manera pues más cotidiana, ¿no?, sobre qué tipos de procesos se están dando ahí, qué consecuencias tiene eso con la organización feminista, cómo entra a formar parte los cuidados, ¿no?, de toda esta red, ¿no? Y bueno, pues a consecuencia también de que el 30 de diciembre del año pasado, del 2020, este año tan bonito que hemos tenido, pues mira, sí que ha tenido algo de bueno, ¿no? Y es que ha sido ley en la Argentina después de tanta lucha, ¿no? Y bueno, pues justo por este evento histórico, muy merecido y muy luchado por las compis y les compis, pues eso, venimos dialogando cotidianamente y yo vengo haciendo también como mucho espejo, ¿no?, con todo el tema de activismo por los derechos sexuales y reproductivos, ¿no?, y por el aborto, pues aquí, ¿no? Recuerdo pues cuando nuestro querido Gallardón vino a joder lo que ya habíamos conseguido y recuerdo que bueno, que en aquella época pues todas nos volvimos a unir de manera, pues bueno, casi lo más unitario que he visto hace muchísimo, ¿no? Y de repente pues rememoramos, ¿no?, la importancia básica de luchar por la autonomía de los propios cuerpos, ¿no? Y bueno, vengo haciendo como una reflexión sobre, bueno, ¿no?, cuáles son las divergencias, ¿no?, entre las luchas que veo y las luchas que yo siento, ¿no?, que hemos tenido desde aquí, y sin ánimo de caer en un mejor o un peor, ¿no? Esas dicotomías no sirven de nada, pero sí que creo que mirar otra experiencia es aprender, ¿no? Yo he aprendido mucho con Cintia y More y espero que también podáis hacerlo también como yo lo he hecho, ¿no? Bueno, pues nada, sin más os dejo con la entrevistilla para que la disfrutéis. Un abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Nacer! ¡Todos los argentinos tenemos derecho a nacer! ¡Mata bebé! ¡Mata bebé! ¡Acá la tienen! ¡A la mata bebé! ¡Romina del Pla! ¡Mire! ¡Mata bebé! ¡Acá la tenés! ¡Miren, señores! ¡Mire! ¡Mata bebé! ¡Mata bebé! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Oye, pues nada, lo primero que quería deciros es que de verdad muchas gracias por participar en esta sesión de Escándalo Público. A mí me hace mucha ilusión porque, como bueno, ya os he ido comentando, ¿no?, a lo largo de este tiempo, vengo teniendo la sensación de que aquí ya no se habla nunca más de aborto, ¿no? Que eso es como una batalla ganada y me parece que eso es una falacia o como un castillo, ¿no? y que bueno, me parecía como súper importante traeros a vosotras, ¿no? Dos lesbianas feministas que tienen además mucha experiencia en este proceso y en esta lucha, por poder pues visibilizar la lucha, ¿no?, los procesos, los entresijos y bueno, dialogarlo con amigas, ¿no?, que es la idea, ¿no?, y poner sobre la mesa los puntos clave. Y bueno, además también porque el 30 de diciembre, ¿no?, del 2020 fue ley, amigas. Increíble. Tirando de eso, ¿no? Y bueno, lo primero que quería preguntar es, bueno, ¿cuáles son las sensaciones, no? ¿Cómo estáis con esta notición? Bueno, es que recién nos mirábamos porque creo que cada vez que lo escuchamos enunciado así es como que vuelve la sensación de incredulidad, ¿no? De realmente ocurrió, no fue como una especie de sueño, sino que realmente ocurrió, que fue una realidad material y como es bastante loco todavía, como ir procesándolo. Todavía no hace ni un mes, así que imagínate que procesándolo creo todavía y claro. Nada, queriendo dimensionar eso también en términos como materiales estando tan lejos también. Sí. Y no es menor ese dato, como claro. Sentir que cuando una comenzó a acercarse a este camino como feminista, había mucha tela que ya se había cortado atrás, una genealogía de muchas décadas de estar pidiendo esto, de que después se materializara efectivamente presentando los proyectos de ley durante tantos años, el silencio, la invisibilidad, y que luego se volviera una demanda con las dimensiones con las que efectivamente se terminó haciendo ley y que eso fuese una conquista, no sé, creo que todavía no puedo dimensionarlo mucho, la verdad. No, sí. Capaz que no tome años. Claro, con todo lo que eso ha significado, ¿no? A nivel de lucha, a nivel organizativo, ¿no? A nivel, bueno, yo qué sé, es increíble. Y que podemos contarte un poquito de eso, como de la historia, que a mí me parece que tiene mucho... Adelante. Que tiene mucho valor por lo que significa eso, la memoria feminista, por recuperar nuestra genealogía. Adelante, cuéntanos. En el... Corregime las fechas, cualquier cosa, porque las dos desde el mismo país. Alrededor del 2000, bueno, nosotras en Argentina venimos encontrándonos después del 86, más o menos, de forma anual, 3 días en el año, en lo que hoy ya es una conquista y se llama Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans. Binario. Exacto. En distintos puntos del país, en donde la convocatoria ha sido cada vez más masiva y nos encontramos en todo el sentido de la palabra para discutir qué nos pasa en las distintas realidades del país. Y en ese marco, pues todos estos sujetos que constituyen los feminismos en la Argentina empezaron a pensar ya desde hace mucho tiempo, pero en el 2003 empezaron a pensar de la mano con distintos actores sociales y espacios que estaba pasando con la situación del aborto como para darle visibilidad y empezar a compartir las estrategias que se estaban dando en toda en todo el territorio, muy diferentes entre sí, pero a la vez para ir creando como agendas comunes. Desde ahí es que nace la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y con ella el pañuelo verde, que nos habrán visto portar hace muchos años. Sí, mundialmente conocido. Sí, porque empezó a salir de la... afortunadamente, a salir de las fronteras y hacer eso como un grito más de una demanda que sigue siendo... una exigencia para los países de casi toda América Latina, la verdad. Lo del pañuelo, si querés contarlo del pañuelo. Sí, no, pensaba el pañuelo en torno a, también relacionándolo con uno de los slogans, por decirlo de una forma bastante fea, digamos, que tuvo la lucha, que fue esto de que el aborto es o era una deuda de la democracia, lo sigue siendo, y en el sentido de que el pañuelo verde recupera como la genealogía también de otras luchas, digamos, democráticas, ¿no? Como que dentro del pañuelo hay un pañuelo blanco, que remite al pañuelo también mundialmente, creo que era mundialmente conocido de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Sí. Entonces como que también en sí mismo el objeto, ¿no? Como símbolo de lucha recupera esa genealogía, y también creo que lo hace como... tan simbólico y tan importante, y esto de que también haya salido del, siempre decimos, ¿no? Como que era como, creo que las feministas o las que veníamos más en, no sé, activando en distintos espacios, yendo a los encuentros, era común tener el pañuelo encima, pero no era tan popular o tan como masivo como fue en los últimos 2 años, ¿no? Desde que empezó el debate a nivel legislativo. Que bueno, sí, eso es como, me parece algo muy precioso de toda esta historia, el pañuelo como eje de eso es algo muy muy bonito. Y muy qué bonito recuperar esa memoria también, ¿no? Y llevarla con un símbolo tan, pues sí, ¿no? Que visibiliza genealogías de luchas también, ¿no? Sí, resignificar también la idea de la justicia, porque así como las madres y abuelas hablaban de la memoria y la justicia, pues es parte de la idea de justicia para nosotras y nosotres, la autodeterminación sobre nuestros cuerpos. Claro, claramente, qué bonito, chicas, muchas gracias. Hablando con vosotras también, ¿no?, en la preparación, la preparación de esta entrevista, me decíais que había algunos ejes clave, ¿no?, en todo esto de lo que era importante hablar, ¿no? Uno de ellos era el acceso. ¿Queréis contarme un poquito de esto? Sí, es que nos parecía que era la clave que unía como este antes y después, digamos, tanto como sí, todos los años de lucha histórica por el aborto, como lo que viene ahora y vendrá una vez, ahora que ya es ley, ¿no?, que es como la garantía del acceso. Porque, bueno, si bien la campaña nacional fue como quizás la estructura así como orgánica que de cierta forma encauzó un montón de estrategias en muchos lugares del país, porque ahora está presente en muchos lugares del país, para lograr la legalización, también hubo otros dispositivos y un montón de espacios que a la par fueron como promoviendo instancias de acceso a las prácticas, ¿no? Porque mientras intentábamos que no sea clandestino, obviamente las personas siguen abortando en todo el país. Sí. Y ahí entran un montón de, bueno, de dispositivos, de espacios, de redes, sobre todo siempre esta idea de la red, ¿no? Que fueron como permitiendo que las realidades muy distintas de todo el territorio argentino, que es enorme y por supuesto como todo estado tiene realidades como diametralmente opuestas, al menos no murieran personas por abortos clandestinos, ¿no? Que claro, claramente no es algo que se pueda lograr siempre, pero que... Porque además vosotras sois de sitios distintos y tenéis diferentes experiencias, ¿no? También en todo esto, ¿no? Nuestras realidades son súper diversas. En realidad, esto que te estaba diciendo, Morena, no solo ha sido como muy diferente las experiencias a las que nos hemos tenido que enfrentar. Yo vengo desde Mendoza, muy cerquita de, en realidad, ya más cerca de Chile, de la frontera con Santiago de Chile que con Buenos Aires, que nos queda en la otra punta, y en la otra punta del país, y lo que pasa en Mendoza es que tiene una historia de derechas muy fuerte, comandando el poder ejecutivo desde hace décadas, y eso tiene una repercusión inmediata en las políticas de salud pública, y en particular en respecto del aborto. Así como hemos resistido en redes y tenemos los ejemplos de nuestras compañeras históricas que vienen luchando por la posibilidad no solo de que se garanticen los abortos, sino de la primera de la línea, porque esto está bueno señalar, la campaña nacional por el derecho al aborto no solamente pretende o pretendía, y ahora ya es ley, la legalización de la práctica, sino también educación sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar. Y esto parece una obviedad a la altura del mundo y de estos tiempos, no lo es tanto en un montón de territorios. En Mendoza no hay mucho rechazo de la clase política y de la sociedad en su conjunto a que haya una educación sexual integral, y que en ese orden de también puedas acceder a los anticonceptivos en cualquier centro de salud. Y entonces ni hablar de esta tercera consigna, que es el aborto legal. Cuando se dieron estrategias para lograrlo pasar como excepción, que fue un poco la manera en la que se pudo hacer factible en otras partes del país, no lo fue así, por ejemplo, en Mendoza, que tanto así que el misoprostol, que es el medicamento con el que se puede llevar a cabo un aborto seguro, está aún prohibido en su comercialización y en su distribución en Mendoza. Entonces, en el territorio de la provincia te enfrentás a una clandestinidad muy problemática, no solo para realizar la práctica, sino para conseguir el medicamento. Entonces, las redes se hacen más urgentes y de esa forma nos hemos estado controlando, porque se ha vuelto como, aún ahora sigue siendo como bastante problemático. Es ley, pero veremos qué pasa con toda esa resistencia de derechas que sigue habiendo en Mendoza. Claro, porque eso quería preguntar, ¿no? Habiendo esas diferencias históricas, ¿no?, de acceso, ahora que es ley, ¿cómo se aborda, ¿no?, la aplicación? ¿Cómo? Porque lo que me parece súper interesante, ¿no?, es que todas las redes feministas y activistas por el aborto legal, pues también estáis ahí, ¿no? Es como, bueno, es ley y ya hasta luego, ¿no? Es como, no, nos interesa cómo se va a aplicar esto. Tampoco queremos perder autonomía, ¿no?, en todo esto, ¿no? Me parece que es la clave. Así que os quería preguntar cómo está siendo toda esta otra lucha, ¿no?, después de la lucha. Y sí, es como que creo que, a ver, todavía estamos como viendo, ¿no?, porque todavía no pasó ni un mes, pero sí, obviamente, que tras varios días de celebración y de algarabía absoluta feminista en las calles de toda la República Argentina, me respira, y los demás también, claro, sí que obviamente se sabe y sabemos todas que hay que estar atentas de las formas en las cuales eso se nos va a incorporar en las aplicaciones, digo, ¿no? Como, si bien en algunos contextos parecería que está como todo más dado, como para que eso se dé con cierta fluidez, lo digo pensando también en Rosario, en esto, que es la ciudad donde yo vengo, y lo que hablábamos, las diferencias de cómo ya hay un sistema de salud pública que viene garantizando abortos hace bastantes años, bajo estas excepciones, ¿no?, y que ahora lo va a hacer en todo el marco de la ley. De todas maneras, sí creo que todavía estamos viendo cómo, ¿no? Estamos como, más que nada, como una situación de estar atentas y alertas, y obviamente seguir siempre de cerca al Estado para ver cómo se piensa la aplicación de estas políticas, que eso van a ser muy diferentes, porque es lugar donde hay que desarmar, no solo empezar de cero, sino que desarmar un montón de cosas súper retrógradas que venían antes y empezar a pensar en esto. Va a ser complicado. Ya hubo en Salta una moción para que se declarara inconstitucional, y es como, bueno, o sea, creo que va a estar complicado, pero que más que nunca estaremos atentas y como siempre, ¿no?, como en red y un poco apoyándonos entre todas y entre todes, cierto balance, ¿no? Como a mí me parece que, como para aportar a lo que estamos charlando, que la clave sigue estando en esto mismo que estábamos diciendo de las redes, en seguir ajustando todo aquello que aprendimos a partir de como de este escenario tan terrible que es la clandestinidad. Comenzamos a trazar juntes estrategias de ternura, estrategias que tenían que ver no solo con llevar la demanda hacia la institucionalización de la práctica, sino más bien volver hacia cómo hacemos para que la práctica del aborto esté acompañada, esté informada, se nutra de dinámicas de red que nos permitan estar atentas, y por eso un montón de veces decimos como aborto legal en el hospital, y en realidad aborto legal en cualquier lugar, y un montón de veces con las preferencias de que sea un acompañamiento, o sea, no un montón de veces, creemos que el aborto, para que efectivamente sea seguro, con el peso de la palabra de la seguridad, tiene que ser feminista y acompañado. Y creo que de la mano de las redes que hemos sabido dibujar y construir, ese es el desafío, que incluso las compañeras que vienen haciendo la lucha desde adentro, que también tienen un mérito como súper grande, digo, desde la puja institucional, son las mismas compañeras que después trabajan en red con todas nosotras que estamos, entre comillas, un poco afuera de eso, porque nos vamos pasando información y estamos todo el tiempo atentas de lo que está sucediendo en el centro de salud, pero cuando se dan las pastillas, si se puede, por ejemplo, garantizar que la práctica se realice en la casa, entonces estamos comunicadas desde distintos ámbitos, organizados, feministas o no, incluso, pero haciendo lo posible para que la persona que requiere eso no se le esté interrogando cuáles son sus motivos, se la trate con mucha ternura, se haga eso como una experiencia de lo más amena posible, y luego que también tenga un espacio para poder charlar cuáles van a ser los pasos a seguir en torno a garantizar su salud sexual en un sentido amplio, que pueda discutirlo entre otros, con nosotros. Creo que eso es como, con nosotras, creo que eso es lo más valioso que ha dejado esa genealogía de lucha, que sigamos resistiendo en red. Sí, amiga, qué importante es eso que dice, y ahí es ese punto clave, ¿no?, en el que yo veo lo que comenzaba diciendo, ¿no? Que nosotras como que hemos perdido mucha autonomía, justo con lo que dicen, ¿no? Cuando hablamos de espacios seguros, ¿no? Cuando hablamos de aborto seguro, ¿no? Y cuando hablamos de cuidados, no solo nos estamos refiriendo a lo médico, para mucha gente el entorno médico no es un espacio seguro y, por favor, está claro, ¿no? Hay muchísimas denuncias y muchísimas demandas de cómo se trata, ¿no?, a la gente, ¿no?, desde una autoridad médica. Entonces, pues, no soltar eso, ¿no?, no soltar esa responsabilidad que además ha sido construida colectivamente, ¿no?, y con el cariño y con el cuidado de los años de experiencia, ¿no? ¿Quién puede saber más que nosotras de esto, ¿no? Y esa colaboración entre, pues, los centros de salud, ¿no?, y las redes feministas me parece, pues esencial. Joder, pues yo os agradezco mucho que trasladéis todo esto, y la verdad que creo que bueno, que estamos años luz, ¿no?, de la lucha y de la conciencia sobre esto que tenéis vosotras. Os quería preguntar si, bueno, alguien que quiera conocer más detalladamente, ¿no?, cómo ha sido todos estos procesos, ¿no?, que en Argentina puede ver algo, puede dirigirse a algún lado, hay alguien de referencia que nos podáis contar, no sé. La otra vez también hablábamos sobre que no hay relatos, está bien que no hay relatos unificados sobre nada, pero tampoco hay mucho no está esta genealogía aún recolectada en ningún lado, digamos, por eso va a pasar pronto la junta. Un libro de esta lucha creo que va a salir seguramente pronto. Pero bueno, yo que soy periodista y que vengo de los medios de comunicación, siempre, bueno, para apuntar a buscar ahí en algunas referentes feministas que estén hablando de esto. Yo particularmente, para no sé, dar cuenta también de la realidad de mi ciudad y cómo se fue gestando todo este proceso del aborto en la salud pública, siempre remito al diario El Ciudadano, que es un diario recuperado, es una cooperativa, y hay compañeras que están ahí laburando desde una perspectiva feminista todas estas genealogías, incluso porque el pañuelo de la campaña nace en un encuentro nacional de Rosario. Entonces, como que me parece un punto, digamos, interesante para ir, del cual ir tramando diagonales. Uh-huh. Y bueno, queda mal que lo diga yo, pero ya dije que lo iba a decir, así que lo voy a decir igual. Sí, porque si no te voy a obligar, entonces. No, respecto de las representaciones de abortos, de esto, ¿no?, de un aborto clandestino, pero seguro y acompañado, aún en la realidad, digamos, de la clandestinidad, el año pasado estrenamos con una productora rosarina una serie web que se llama Quien Pudiera, que está en YouTube para verla disponible ahí gratuitamente, y hicimos un capítulo entero dedicado justamente a esto, ¿no?, una narrativa de un aborto con pastillas, seguro, y acompañado en con amigas feministas, que creo que hasta ahora es de lo poquito que hay hecho en Argentina sobre, al menos en lo audiovisual, sobre representación de esta práctica, de estas realidades que seguirán existiendo durante mucho tiempo. Así que si quieren chusmear por ahí también, invitadas. Yo más que hay poquito, creo que no hay otro relato que sepamos que exista, y también recomendando ese capítulo precisamente porque da cuenta mucho de la red a nivel del país y explica muy bien cómo es que nos comunicamos entre todas. Creo que eso es como muy, está muy bonito y muy tierno explicitado en ese capítulo, pero también sumar que a quienes les interese seguir en las redes, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que creo que si lo ponen así en Facebook, o un poco campaña aborto en Instagram, también van a encontrarlo. Y a la par de eso existe la Red de Profesionales por el Derecho a la Salud, entendida la salud en un sentido integral, es decir, no solamente la perspectiva médica, donde van a encontrarse también, no solo con las historias de lo que ha estado sucediendo, sino también con las metodologías que tenemos, los desafíos, como está bonito para ir y bucear un poco por ahí. Qué bueno, amiga, muchas gracias. Yo pondré todos estos links de todas estas cositas que nos decís para en los posts, ¿vale?, donde difundamos el programa, y para que la gente pueda acceder más fácilmente. Pero bueno, os agradezco mucho esta conversación. La verdad que tenía bueno, lo venimos haciendo, ¿no? Cotidianamente, lo de hablar nosotras, pero tenía ganas de ocupar un poco el espacio radiofónico para visibilizar esto, porque tengo la sensación de que está muy, muy enterrado, ¿no? Y estas cosas siempre hay que sacarlas a la luz. ¿Queréis añadir algo más? Bueno, darte las gracias un montón por el espacio, por pasar esto que estás diciendo de lo cotidiano a la posibilidad de que muchas más puedan escuchar esto que se cocina literalmente en la cocina de casa muchas veces. Y sí, eso que nosotras estamos en este momento en la geografía de Granada, así que por lo menos de mi parte súper dispuesta a poder compartir en estos espacios como las estrategias que nos hemos venido dando y a seguir aprendiendo con otros sobre volver sobre la autonomía de nuestros cuerpos, que exista la institucionalidad y la legalidad de las prácticas no garantiza necesariamente que pueda ser un aborto feminista como los cuerpos gestantes nos merecemos si decidimos abortar. No te van a agradecer eso más que agradecerte mucho, Cris, por el espacio y sobre todo por esa cotidianidad de las charlas que nos vamos a tener en otros espacios. Pues lo mismo a vosotras, amigas. Nada, ya saben, contactes con nosotras si quieren conocer más sobre este tema y nada, os dejo hasta la próxima. Muchas gracias, amigui. Gracias, amiga. Adiós, Cris, gracias. Besitos. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Después de la sección sobre la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, ¿cómo no vamos a escuchar una canción que trate precisamente este tema? Digno de tan merecidísimo homenaje porque es verdad que al materializarse la ley en diciembre fue un verdadero regalazo de fin de año, ¿eh? Que no pararon de llegar vídeos de las amigas argentinas y de toda Latinoamérica que nos enviaban aquellas celebraciones, no solo en la plaza principal donde fue el fallo, sino en plazas de todo el país, ¿no? Y bueno, que yo celebré especialmente con mi amiga Pat Pietrafesa en la distancia, que es con quien he vivido más emotivamente esos años de campaña, desde que en 2018 me regaló ese pañuelo verde suyo deshilachado de tanta calle y tanto puño. Entonces, canciones sobre el derecho al aborto hay muchísimas y las hay hechas en todos los puntos del planeta, pero pues esta vez he querido que la canción fuese un tema interpretado por gente argentina, ¿no? Y aunque muchas bandas de punk de Argentina tienen, como es lógico, canciones dedicadas a esta lucha, ¿no? Pues como Las Flores del Mal o aquella más en clave humorística de las grasas trans o incluso un disco dedicado, ¿no? Como El aborto ilegal asesina mi libertad de las She Devils. Bueno, pues a pesar de eso he optado por pinchar uno de los cánticos que se utilizaban en las calles como arma, porque al final es una lucha de calle, lejos de que se haya celebrado que se materialice en ley, ¿no? De alguna manera. Este cántico lo llamaron Vamos Ya y es la versión del Bella Ciao famoso, pero con una letra sobre la campaña del derecho al aborto. En varias ocasiones fue grabada esta versión en estudios por diferentes grupos feministas y bueno, la que vamos a escuchar es una de ellas, que es la interpretada por Patricia Oliveira al bajo, Martina Ulrich a la percusión, Silvana Albano como pianista y Pampi Torre con la guitarra y cantada por un montón de artistas más junto a ellas. Por arranca Lecturas de Frankenstein y tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestra querida Olga, que nos va a hacer alguna recomendación de esta que ella nos hace y que tanto nos gusta. Hola Olga, bienvenida de Raíz. Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, aquí hoy además os vengo a recomendar uno de mis libros favoritos. Pues mira, hoy Lecturas de Frankenstein os quería recomendar el libro de Annie Ernaux, que es una escritora francesa que se llama Una mujer. Es una obra que fue publicada en 1987 y yo no sé si la conocéis a Annie Ernaux. Es una mujer que sobre todo sus libros son relatos autobiográficos y tiene además un estilo inconfundible porque es muy frío y muy seco, pero muy, muy cercano, ¿no? Y este libro es un relato autobiográfico y muy intimista, es como un homenaje a su madre, bueno, como más bien dice ella, es más que un libro para dedicárselo a su madre, es para recordarla, ¿no? Y bueno, es un libro muy duro porque habla de la muerte de un ser querido, pero es un libro lleno de amor y de reflexiones que se hace ella, pero que también nos sirven a nosotras como lectoras, ¿no? Es un casito de honestidad y de emoción. Y la verdad que su realidad la vamos haciendo nuestra poco a poco leyendo sus páginas. A mí este libro, ya os digo, es uno de mis favoritos. Es un libro súper chiquitito, que tiene creo que 100 páginas así, es como decir, un bolsillo muy pequeño. Pero me removió mucho cuando lo leí porque me hizo pensar en mi historia y mi relación con mi madre, ¿no? En, por ejemplo, lo lejos que estamos, porque ella vive a 900 kilómetros y llevamos así pues como 20 años. En el paso del tiempo, en cómo mantienes esa relación con esa persona que es tan importante en tu vida o en la vida de cada una, ¿no? Nuestras madres, y en lo efímera en realidad que es la vida. Y como digo, es un libro muy pequeñito por el tamaño de páginas, pero de una gran intensidad, porque bueno, te transmite una fuerza increíble y tiene unos fragmentos, la verdad, que inolvidables, ¿no? Es un libro que pues narra la vida de dos generaciones de la misma familia y sus conflictos internos, como todas hemos tenido, pues desde la infancia hasta la adolescencia, luego cuando ya te quieres independizar y te vas, ¿no? Y necesitas rehacer tu propia vida, pero luego quieres volver otra vez a acercarte más, ¿no? A tu familia. Y bueno, habla de los diferentes momentos vitales, de la importancia de las pequeñas cosas, de esos gestos que a veces pues pasan desapercibidos, pero cuando echas la vista atrás, son y han sido tan importantes para la vida de una madre y una hija, ¿no? Y bueno, con esta recomendación de Lecturas de Frankenstein sí que me gustaría acabar con una de las últimas frases del libro en la que Annie Ernaux concluye diciendo que a su madre le gustaba dar a todo el mundo más que recibir. ¿Acaso escribir es una forma de dar? Y bueno, por mi historia personal con este libro sí que le quiero contestar que sí, ¿no? Que el escribir es una forma de compartir y de darnos historias que muchas veces conectan con nuestra historia personal. Entonces, bueno, este es un libro que sí que cuando empecé aquí con vosotras a hacer las recomendaciones quería hacerlo porque es un libro muy, muy chulo, muy potente. Muy bien, pues nos quedamos con esta recomendación. Muchas gracias por compartir. Pues a vosotras también siempre. Un abrazo muy grande. Un abrazo. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. El programa de la semana. Hoy, en el programa de la semana, vamos a hacer un repaso de los últimos programas de producción externa que han entrado en la parrilla de Radio Almaina. Vamos a hacer así, pues, algo parecido a lo que hicimos en nuestro anterior programa, pero en lugar de dedicarlo a los programas de producción propio, lo dedicaremos a los externos. Vamos a reseñar brevemente 6 programas muy variados en temáticas de los tantos programas de otras radios libres del Estado que van poco a poco, mes a mes, entrando a sonar en la Radio Libre de Granada. Y es que son tantos los programas que pasan a formar parte de esta radio que pensábamos que era importante hablar un poco de ellos. Empezamos con El Cuartelillo. Este es un podcast de autor que acaba de cumplir 15 años de emisión. Se trata de un programa en gran parte musical, no exento de reflexiones. Un programa hecho desde Radio La Cotorra. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidas, bienvenidos al Cuartelillo, el programa de música independiente de Radio La Cotorra y también de tu emisora favorita. Pues sí, hoy cumplimos, o esta semana mejor dicho, cumplimos 15 años en antena. 550 programas después, aquí sigue El Cuartelillo. Un programa que nació con pocas intenciones, con pocos objetivos, solamente con el gran deseo de pasarlo bien, de disfrutar de la música, de ofrecérsela a los demás y que todos lo pasáramos bien. Que las bandas tuvieran un espacio para que las apoyáramos, y yo creo que al menos eso lo hemos conseguido. Seguimos con Radio Condenado, un programa sobre la historia del punk, que nace en el seno del fanzine digital Condenado Fanzine. Este programa de radio sirve como complemento sonoro a todo el material escrito que puedes encontrar en esta web. Apunta, condenadofanzine.com. Ahí encontrarás noticias, artículos, entrevistas a grupos y recomendaciones discográficas. Pues bien, en este podcast puedes escuchar episodios dedicados a distintos momentos históricos del punk en distintas latitudes del globo. Ya han dedicado programas a punk japonés, punk africano o distintos subgéneros o géneros relacionados como el oi o el hardcore. En su última edición se centran en la historia de la banda Cicatriz. Pues venga, al lío. Como es habitual, con la música de los Clash y su versión del Police On My Back, original de los Equals, comienza una emisión menos de Radio Condenado, ya sabéis, el podcast de condenadofanzine.com, que podéis escuchar o localizar a través de iVoox y de Spotify. Además, también os recuerdo que Radio Condenado se emite también a través de Radio Almaina de Granada en el 88.5 de la FM, donde nos podéis escuchar todos los martes a partir de las 10 de la noche y también a través de su página web. Por supuesto, también os recuerdo que nos podéis escuchar en Rock Invierzo de Ponferrada en el 96.1 de la FM todos los jueves en el primer pase a partir de las 7 de la tarde. Y en esta pequeña introducción y presentación, decir y recordar también a aquellos oyentes que nos siguen escuchando desde nuestros orígenes en Radio Arrebato de Guadalajara, debido a los efectos de la pandemia, pues un programa de una hora de duración en Radio Arrebato pues se ha convertido en un podcast de duración indeterminada y hoy probablemente pues de los larguitos, de los de por encima de la hora y media. Porque en el día de hoy, si la semana pasada hablé y el programa estuvo monopolizado o centrado en Fuck It Up, en el día de hoy también Radio Condenado va a estar ocupado sobre una banda. ¿Y de qué banda se trata? Pues mejor que lo diga yo, que lo cuenten ellos mismos. Otro programa que os queríamos reseñar se llama Díscola, hecho desde Radio Malva y sonando en cada vez más radios. Díscola es un programa de pensamiento crítico que en su última edición se centran en algo tan importante como el papel de las universidades. Te animamos a que lo escuches. Hola, bienvenidos a Díscola, una semana más en directo desde Radio Malva, emitiendo por el 104.9 de la FM. Y repetimos los jueves de madrugada y los domingos de 9 a 10. Y también estamos en la parrilla de Radio Salta Pinto, Radio Prada Asturias, Irola y Ratia de Bilbo y Radio Almaina de Granada. Un saludo a todos. Le llega el turno a Contra Babilón, un programa hecho desde Chile para las radios libres del mundo. Y es verdad esto de para las radios libres del mundo, ya que suenan muchísimas radios libres y comunitarias de Avialla, tantas que la lista se hace interminable. En Contra Babilón encontrarás un equilibrio perfecto entre las noticias más desde abajo, las más contrainformativas, por así decir, las noticias de los nadie, las noticias del pueblo llano. Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Y también toda la música hecha desde abajo de las bandas más underground de Centro y Suramérica. También queríamos hacer una breve reseña de 100.000 hormigas, un programa hecho desde Radio RSK en Barcelona. Una propuesta con mucha historia a sus espaldas, en el que encontrarás noticias, episodios temáticos en profundidad y música a partes iguales, aunque en su última edición se consagran casi por entero a la música. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Terminamos con Basterrak, un programa desde la Irola Irratia en Bilbao. Sintonizas el 107.5 de la FM en Bilbo, Irola Irratia. También en streaming en irolairratia.org. Saludos a los compañeros, a la buena gente de Radio Almaina en Granada, 88.5 de la FM. Desde las colinas de Irala, resistiendo en el cobre, en la señal analógica, desde 1987. Comienza Basterrak. Volvemos a los márgenes, a nuestros márgenes. Llega la octava marcha por la dignidad y nos movemos a Ceuta, a la playa del Tarajal. Una propuesta radiofónica que nos parece de lo más interesante. Aquí podrás profundizar sobre los temas más incómodos que nos definen como sociedad. Cárceles, Sáhara Occidental y el veto informativo, sobre ETA, en fin, desmontando mitos sobre temas trascendentales por medio de reflexiones, investigación detallada y estupendas entrevistas a colectivos sociales que trabajan sobre el terreno. Las horas no pasan, el tiempo está quieto, la prisa que mata no encuentra su hueco. Aquí vivir es más parecido a soñar. Esperamos que este breve repaso de reseñas Abuela Pluma te den ganas de escuchar la variedad de programas que puedes encontrar en Radio Almaina. Nos despedimos así pues, hasta dentro de 15 días con nuestra próxima entrega de Raíz, donde como siempre os acercaremos a más programas de radios libres, esos que siempre merecen la pena ser escuchados. Hasta entonces, un saludo. Frente al mar te veo. La pluie d'hiver sur les carreaux frappait ses gouttes d'eau. La pluie d'hiver sur les carreaux jouait un air de banjo. Pues llega el momento de decir adiós. Les doigts posés sur son banjo. Como siempre, agradecer a todas las radios que nos sacan hueco en su parrilla. Un abrazo enorme a Radio Almaina, a Radio Bronca, Irola Irratia, Radio Pra, Radiopolis, Onda Latina, Radio Color, Radio Espiritrompa, Radio Malva, a Radio Activa, Radio Cuca, Radio Iris 7, 97 Irratia, Radio Resaca, Radio Filispim y Radio Ágora Sol. Para aquellas que no escuchéis, muchas sabréis que este programa se graba desde la ciudad de Granada y puede que os sorprenda un poco que no hayamos comentado nada de lo que está ocurriendo, pero la verdad es que estamos tan sobrepasadas que no sabíamos buscarle unas palabras exactas a terremotos, gestión de pandemia y a todas estas cosas que nos están pasando en este 2020-2021. Cuando encontremos las palabras, seguro que nos encantará compartir algunas reflexiones de estos momentos tan movidos que nos están tocando vivir. Y bueno, hasta que ese momento llegue, nos vemos dentro de 15 días otra vez en La Onda y si no en nuestro blog de raizradio.org o en nuestro canal de iVoox. Un abrazo muy fuerte, nos escuchamos en 15 días. Sa musique, dans un rythme infernal, sur une immense piste, sortant d'une boule de cristal. Et c'est alors qu'il aperçut la fille qu'il aimait. Et c'est alors qu'il aperçut la fille qui riait. La pluie d'hiver sur les carreaux, c'est ça, ces gouttes d'eau. La pluie d'hiver sur les carreaux, c'est ça son air de banjo. Les doigts posés sur son banjo, le musicien pleurait, sans voir la porte qui s'ouvrait sur la fille qui revenait.